Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias. En riguroso directo en este jueves 7 de noviembre de 2024. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Sonando también a través de radioujo.com y asaltomatarradiorock.com. Hoy con presencia en el estudio de Víctor García de Warcry. Recibe un saludo de Larry Lanner aquí al micro y de Maitane Fernández. Buenas noches y bienvenidos, Metalheads. Siempre que escucho a Stratovarius me acuerdo de mi padre. Mi padre estuvo cantando toda la vida en coros, en el coro minero de Turón, en el Ochota del Principado y en muchos coros más. Siempre fue muy aficionado a los grandes cantantes, a las grandes voces. Recuerdo que cuando yo era pequeño pinchaba vinilos en el pequeño plato que teníamos en casa. Cuando aún vivía con mis padres, una tarde estaba escuchando a Stratovarius, como todos los chavales, con la puerta de la estación bien cerrada. La abrió y me dijo: «Qué bien canta este chaval que estás escuchando». Era el gran Timo Kotipelto. Desde entonces, siempre que escucho a Stratovarius, me acuerdo de él. El hombre nos dejó la pasada semana, motivo por el cual tuvimos que cancelar el programa el jueves anterior y el anterior. Quería rendirle un pequeño homenaje en la noche de hoy. Pensé que la mejor forma de hacerlo era poniendo una canción del disco que escuchaba aquella tarde en mi habitación. El disco era El Visions de Stratovarius y vamos a pinchar el Black Diamond. Estaba por ti, Lolo. Allá donde estés, descansa en paz. las noches de los jueves no sería lo mismo sin Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de la diva de Lima y Tade Fernández. Diario de un Metalhead, el Radio UJO. Me gusta tanto la canción que no sabía cuándo iba a entrar. Suena el Condenado de Warcry, uno de mis temas favoritos de Diamond, la última obra de esta banda asturiana, de la que hoy tenemos aquí a su vocalista, a Víctor García. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, buenas noches a todos, a Larry, Maitane, a todos los oyentes. Hacía tiempo que no nos veíamos. Hoy estás estrenando los nuevos estudios. Tienen buena pinta, ¿no? Sí. Se nota. Mejor que aquella cochiquera fría que teníamos, ¿eh? Bueno, a ver. Al final el calor lo da la gente. Y eso siempre ha estado. ¡Oh, qué bien te quedó! ¡Madre hoy vengo mía! Muy, hoy vengo muy Trump. Vengo dando. ¡Madre mía! Vamos a dar un pequeño repaso, si te parece, a la actualidad de la banda. No tenemos disco nuevo, pero sí, siempre hay cosas que contar interesantes. Vamos a empezar con una pregunta un poco random, diría yo, que se dice ahora mucho. Warcry lleva una trayectoria ya impresionante desde que comenzara allí por el año, por principios de siglo, no recuerdo si 2002. Empezasteis etiquetados como power metal, que es lo que está sonando de fondo de aquella época, pero hoy en día estáis muy lejos de eso. ¿Cómo ha sido esa evolución musical en la banda? ¿Ha sido buscada? ¿Ha sido un poco producida de forma natural por lo que a uno le va llegando, que escucha? ¿Cómo fue esa evolución? Pues yo no te lo sabría decir a ciencia cierta, porque realmente yo no aprecio tanto esa evolución, porque todavía seguimos haciendo canciones rápidas, no quizás tan A más B más C, pero eso le pasa a todo el mundo. Cuando tú empiezas a hacer cosas, las haces con mucha pasión, con mucha intención, pero luego quieres mejorar, quieres decir, espera, pero le puedo dar una cosita, le puedo... Entonces llega un momento, yo todavía lo he dicho, no sé quién se lo dije el otro día, llevo más de 100 canciones editadas. Cada vez más complicado buscar una temática que no hayas tocado o hacerlo de una manera diferente, que la música suene de otra manera. Entonces es un poco el compendio, más luego, quieras o no, mis compañeros también colaboran en la música, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo. Esto a lo mejor lo podemos hacer mañana otra vez. No tiene por qué no, ¿sabes? Uh-huh. Lo que pasa que muchas veces es por cuestión de qué te pide el cuerpo, qué te pide el corazón en ese momento. Entonces hasta ahora, pues digamos que nos hemos centrado en otras historias. A lo mejor en ese mismo disco Diamond son cosas más personales, son cosas más sociales, si podríamos decir, ¿no? Entonces, no sé, no nos hemos apoyado tanto en que sea A más B más C, doble bombo, estribillos pegadizos y todo. Warcry también siempre tiene estribillos pegadizos, uh-huh. Pero tampoco queríamos hacer de esa manera, aunque hay canciones bastante rápidas en este disco. Sí, pero este Diamond ha sido ha dado un giro importante en lo musical, es como más oscuro de lo que solía ser Warcry habitualmente. Hay mucha oscuridad dentro de mí. ¿Por qué esa oscuridad? ¿Cómo fue el proceso de composición en comparación con los discos anteriores para que haya al final quedado tan, digamos, tristón, melancólico, oscuro? Fue hecho durante la pandemia, imagínate. A ver, básicamente hubo un parón, hay que decirle a todo el mundo, ya la gente lo sabe, que hubo un parón, y fue un parón obligado por mí, quizás. Yo tenía una sequía compositiva importante y necesitaba volver a encontrarte. Nos tomamos el parón, pues lo típico, voy a irme de vacaciones, voy a estar con mis amigos, voy a ir a la playa, voy a estar, y un mes después nos cierran en casa. Y es un golpe de realidad, es una bofetada a la cara y decir, déjate de hacer el tonto y céntrate, que es lo que tienes que hacer. Y aproveché esos dos años y pico en componer, en hacer canciones. Me vino un montón de ideas, Es verdad que la sensación global es una sensación quizás de tristeza o apesura. Uy, no lo voy a decir. Déjalo ahí. Oscuro. Sensaciones oscuras, ¿no? Aunque tienes canciones como Solo Sé que, bueno, oscura no ha quedado. Pero fue surgiendo. Yo ya llevo tiempo que no. Ni meto tiempos de acabar las cosas. Que se acaba cuando está acabado. Y me dejo guiar mucho por lo que en ese momento me apetece. Tengo la gran suerte de poder hacer eso. O sea, yo no respondo ante una discográfica que me dice para mañana hay que tener esto. Mis compañeros, la verdad es que me apoyan 100%. No solo mis compañeros, todo el equipo técnico. En echar una mano, en ayudarme, decirme, oye, pues que si necesitas algo, pues tal. Entonces, al final es... habías hablado de palabras modernas. Es fluir, ¿no? Esto es fluir. ¿Hay alguna canción de este Diamond... Diamond que tenga un significado especial a nivel personal o a nivel emocional? Bueno, yo creo que más o menos todas. O sea, realmente, ¿yo qué te podría decir? Es que todas tienen una parte bastante importante en mí, o mi forma de pensar, no mí mismo, ¿no? Uh-huh. Porque ahora volvemos a la gente cuando oía aire decía, eso te ha pasado a ti. Y yo, no, no me ha pasado a mí. Pero sí que puedo entender lo que sería la sensación de que le pasara a alguien. Pues lo mismo pasa con los con estos discos, ¿no? Hay parte de mí, pero hay parte también ficticia, un poco de historia, o novela, llámalo como quieras. A por ellos. A por ellos es una arenga de un equipo de fútbol en el descanso. O al principio del partido, decir, vale, chavales, tenéis esta oportunidad. No os lo veis tontos, hay que ir a por ello. Yo qué sé, todos. Que se vaya, pues más claro que el agua. O sea, está claro que lo que quieres es que se acabe una época y que empiece otra nueva. Condenado, pues habla un poco, incluso luego con el gran Miguel Feliu, que es un dibujante tremendo, pues se lanzó quizás más al bullying, aunque yo hablaba casi más del día a día de pequeño, ¿no? De cosas que se van olvidando con el tiempo y no recuerdas, y dices tú, ¿por qué no recuerdo esto? No sé, hay una. Ahora se me ha olvidado el título. Fíjate tú, lo que bueno que soy yo, que se me olvidan los títulos. Pero es porque no la tocamos. No la tocamos, es una canción que me marcó bastante porque fue durante. Con tu luz, ego, desde el dolor. No. Sufrir, sigue. La hora de sufrir. No. Para siempre. No. Como un mar. Sí, esa. Como un mar. Como un mar es súper social. Súper social. Y es que durante la pandemia también pasó una cosa en Colombia que fue bastante importante. Hubo una represión brutal. Uh-huh. Brutal. O sea, la información llegaba por YouTube, Facebook y poco más, ¿no? Y quieras o no, pues yo estaba sentado viendo todo ese problema y con un público que para mí es muy querido, que es el público colombiano, y me llevó a hacer esa canción. Quizás fui hasta parco en palabras. Hubiera empleado palabras mucho más abruptas o más duras, uh-huh. Pero bueno, me parecía que me hizo vibrar el corazón y me hizo hacer la canción, ¿no? Y bueno, ego, pues está claro. O sea, es una cosa que es muy, muy normal. Y por ejemplo, en mi caso personal, pues es muy fácil que alguien se acerque a mí y dice, no, porque tú eres. Y sabes lo que soy cara al público. ¿Entiendes? A lo mejor luego le pego a los gatos o haga una. ¿Entiendes? O soy malísima persona y a los perros les pego también, yo qué sé. Ya no puedes juzgar a alguien por verle en una plataforma social o en algo de esto. Es un problema que hoy está muy en boga, ¿no? ¿Cómo está siendo? ¿Cómo ha sido recibido? Cuidado que te cargas el portátil. ¿Cómo ha sido recibido Diamond por los fans con este giro musical con respecto a los discos anteriores? Igual, peor, mejor, no se vende un puto disco ya. No, diferente. Ha sido diferente y ha sido buscado. ¿Entiendes? O sea, la fórmula de pegadiza a mí me encanta. A mí el que una canción entre directa me encanta. Pero me ha pasado varias veces de canciones que no entraban de mano y que luego me ha ido entrando poco a poco y el disco, digamos, como que se me ha alargado en el tiempo. Uh-huh. Yo me acuerdo, te voy a decir, Billie Steel sacó un disco doble sobre Aquiles y todo ese tema, que yo sé, la primera escucha que hice fue, ¿qué es esto? ¿Qué he comprado? Y luego fueron gustando canciones y fue entrando poco a poco. Eso Warcry no lo tenía tanto eso. Entonces buscamos quizás eso, que no fueran tan directas. Hay canciones directas, pero no todo el disco, ¿sabes? Que la gente fuera descubriendo canciones poco a poco. De mano la gente se quedó un poco torcida, ¿no? Lo que ocurre es que ese disco ha ido envejeciendo bien, dentro de lo que se puede llamar envejecer en 3 años, ¿no? Pero desde el primer momento siempre tenemos la suerte de que salimos al directo, salimos con canciones y no hay una reacción extrema del público. No, es decir, toco estas canciones, si las siguen, toco estas canciones, no las siguen. Es más, en las últimas giras que hemos empezado a ver que hay dos públicos. Está el público de los 5 o 6 primeros discos y el público de los discos posteriores. Entonces, depende de la canción que toquemos, hay gente que reacciona y gente que reacciona de otra manera. Algunos se quedan mirando como si hubiera pasado una vaca a un tren, que es lo que decimos aquí en Asturias. Es igual. Sí, es verdad que os hemos visto hace poco en Bilbao y sí es verdad lo que estás contando. Y sí es verdad también que el disco va envejeciendo bien, Porque sí que a mí al principio me dejó con el culo torcido, no sí. sabía lo que estaba escuchando, incluso estaba como un poco disgustado. Digo, sí, hostia, esto... Han perdido el rumbo. Esto no es lo que yo esperaba, y sí que ahora con el paso del tiempo me gusta muchísimo más el disco y, sí. De hecho, escuchándolo los días antes de ir a Bilbao, que hacía tiempo ya que, bueno, ya tiene su tiempo y evidentemente los discos los aparcas, los retomas... Y escuchándolo, digo, joder, este disco es mucho más bueno de... O sea, tendría que hacer la review ahora y no escribirla hace 3 años. Sí, pero date cuenta de que también el tema es eso. Tú cuando... Tú no haces una review, supongo que hagas como 2 al año. 2000. Claro. Entonces, claro, tampoco te puedes permitir el lujo de decir, bueno, voy a darle tiempo para escucharlo. Y eso pasa, además, hoy en día, que estamos en la época en la que la información o las noticias duran 0, uh-huh. Pero bueno, nosotros cuando lo estábamos grabando, primero cuando presenté la maqueta de lo que quería hacer, Pablo me dijo, hostias, esto es muy triste, esto no anima ni a Dios. Y dije, pues bueno, hombre, pero yo confiaba en el disco, ¿no? Y fuimos grabando y cuando recibimos el máster, tuvimos la suerte de estar todos conectados, digamos, y oyéndolo y comentándolo a la vez. Y quedamos súper satisfechos del sonido, de lo que, de cómo había quedado, del trabajo que se había hecho, porque además esta vez se hizo muy, muy, muy separados, digamos, ¿no? Por el tema del COVID y todo. Entonces, cuando ya lo oyes todo unificado, te llevas una sorpresa buena. Cuando sacamos, digamos, la primera canción, las primeras canciones, notamos que el público se quedó como... Además, la crítica, es que la crítica era fantástica, es esperaba más de Warcry. Dice, vale, de acuerdo, pero bueno, me pones un 5 por lo menos. Hemos llegado, pero bueno, es lo que te digo. Ya hacía tiempo que empiezas a ver. Estamos tocando 5 o 6 canciones, depende, el día. Uh-huh. Son muchas. A ver, luego tuvimos 2 singles más. Son muchas de un disco. Ya sabes, uh-huh, que, por ejemplo, la gente que tiene 10 discos como nosotros, hay que tocar un poco menos porque no cabe todo. Y sin embargo siempre pues dicen, pues me hubiera gustado que hubieras tocado esta, me hubieras tocado esta. Entonces está guay que haya ese baremo. Uh-huh. No obstante, el mejor disco yo espero que esté por llegar. Si no, no seguimos jugando. ¿Hay alguna canción favorita de Diamond a la hora de tocar en directo? Casi siempre la canción que más nos gusta a nosotros son las que no tocamos. No, porque son quizás más musicales o tienen algo diferente a lo que hacemos. Pero la verdad que no, o sea, a mí me encantaría tocar todas. Lo que pasa es que al final tengo que tomar una decisión, porque nosotros estamos tocando ahora 24 temas en directo. Queremos tocar de todos los discos, queremos que la gente pues disfrute. Entonces, claro, todo no lo puedes hacer. Pero yo favorita ninguna. Yo es que siempre digo, Warcry depende del momento. Depende de la sensación. Si estás alegre, buscas una cosa. Si estás triste, buscas otra. Si te ha dejado tu novia, buscas otra cosa. Si tienes un examen, buscas otra cosa. Entonces depende. El disco, tengo la maldición y la bendición de que no puedo hacer un disco conceptual. Tengo déficit de atención. Así que enseguida me cambio. Hablo de otra cosa y totalmente diferente. Está mal por el tema de que no siempre te gustaría pues hablar de una temática nada más, pero lo bueno es que es muy diverso, entonces siempre hay alguna canción que le gusta a alguien. Uh-huh. Lo que sí es muy patente, muy claro, es que el sonido de disco a disco va mejorando, la calidad, uh-huh, de la grabación es cada vez mejor, y claro, ahora uno se pone un disco de los primeros y la diferencia de sonido es abismal. Uf. ¿No se os pasa por la cabeza alguna vez el retomar esas canciones, hacer como hacen otras bandas de regrabar canciones para darles una nueva vida? Ahí hay un tema complicado. No es la primera persona que me lo ha dicho y yo sufro. Todavía este fin de semana fui a ver a Sauron y luego fuimos a un bar de Gijón que se llama La Mina. Y pusieran música en español, de heavy español. Y pusieran, pues, Zenobia, pusieron de Sauron, pusieron de tal. Y luego pusieron que ganó yo, nuestro de 2002. Como puedes entender, yo dije, por Dios. Pero, ¿sabes lo peor? Es que si esa canción la vuelves a hacer y ahora que suena maravillosa, la gente va a tirarse a 2002. Es como los Keepers. Los Keepers se podían haber vuelto a grabar, sobre todo el primero, pero ya no es lo mismo. Y es, eso se, todavía está ahí. O sea, es un trabajo que desde el punto de vista de músico o de lo que tú dices, joder, pues voy a hacer lo que suene un poco más decente, ¿no? Pero al final no va a servir para mucho, porque el que escuchó Oigan Yo del 2002 sigue queriendo escuchar eso. No quiere escuchar una versión renovada, no quiere un arreglo. Ya no es lo mismo, no vale. Te lo digo, pues, a ver, llevamos escuchando música 2 días. Si ahora Maiden repite el Killers porque le quedó más tal, dices, los mato. Ya está dicho todo. Vamos, si te parece, para que bebas un sorbo tranquilo. Vamos, si te parece, a hacer una pequeña parada en el camino. Ya que el último clip que se presentó fue el de Orfeo, vamos a pinchar esa canción. We'll be right back. Lo nuestro no es amor, es pasión. Diario de un Metalhead. Estamos esta noche aquí en Diario Metalhead hablando, charlando con Víctor García de Warcry. Escuchábamos Orfeo, es una de esas canciones que yo al principio, pues eso, me dejaba muy, muy cruzado, como que no me gustaba. Y sigue con el paso del tiempo, cada vez me gusta más. Me encantó el clip y en directo me flipó. Que pensé que era un tema que a lo mejor me iba a dejar bastante más frío, pero... pero no, reaccioné bien con ella en directo y con todas en general, así que chapó, chapó por el disco de largo recorrido, sí señor. El último vídeo que salió precisamente era el de Orfeo, decíamos, el apartado vídeos es algo que estáis trabajando mucho en los últimos años, era algo que teníais muy abandonado al principio y ahora como que habéis cogido carrerilla con el tema, ¿no? Sí, sí, tú lo has dicho, o sea, una cosa que todo el mundo decía, ¿y cuándo? ¿Y por qué no hacéis un vídeo de? ¿Por qué no hacéis un vídeo de? Y están haciéndome fotos. Tengo que posar, tengo que sacar morritos. Le están sacando en directo a través de Facebook. Y entonces sí. Está poniendo morritos a los que no lo veis. Pero está en Facebook ahora mismo. Y bueno, pues mira, hablábamos antes de cómo estaban construidas las canciones. Orfeo está construido de una manera súper rara. O sea, realmente está contando una historia. No hay una historia. No sería, hay un estribillo que casi no sería un estribillo, casi sería un puente. Entonces, son cosas que nos gusta de vez en cuando hacer algo diferente, ¿sabes? Bueno, el trabajo, dices de los vídeos. Hemos tenido la suerte de contactar con un señor, que se llama Miguel Feliu, que es dibujante, que es brutal. Es brutal porque te voy a contar. Tú le das el tema y él desarrolla el tema. Increíblemente. Muy como yo veo ese tema. Uh-huh. Entonces, me parece maravilloso, porque tiene la posibilidad, lo hablábamos ya cuando sacábamos el cómic en su momento, de que el dibujante puede, eso que tú imaginas se lo puede dibujar, lo puede plasmar. Uh-huh. Eso es una brutalidad. En esta parte final de Orfeo, ya hago un... Y luego hay un pam, pam, pam. Y él al final levanta lo que es el dibujo, los ojos, y dices tú, así, sí. Graciosamente, comentado por él conmigo, le han dicho, ¿y para cuándo segunda parte? Y eso, a ver, es la historia de Orfeo, tampoco hay. Pero sí es verdad que, retomando, que me voy. ¿Ves cómo tengo déficit de atención? Me voy por los cerros de Úbeda y vuelvo. Y vuelvo, estoy luchando contra el Alzheimer bien fuerte y he logrado abrir cajones y volver otra vez donde al punto inicial antes no podía. Es una gran victoria. La verdad es que sí, una cosa que teníamos abandonada y es una cosa que ahora dijimos, pues vamos a hacerlo. Vamos a intentar hacerlo, vamos a hacer videoclips, vamos a intentar... por mí, si por mí fuera, haría de todos. Y hay alguna persona que ha dicho, ¿y por qué no hacéis de alguno antiguo para retomar? Pero al final volvemos a lo mismo. El momento es el momento y las cosas tienen un espacio-tiempo, ¿no? Pero sí, tú lo has dicho, tú lo has visto y, uh-huh. y más que se nos han ofrecido, pero bueno, somos, creo que ya van bastantes. De 0 a 5 o 6 ya es un incremento importante. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que lo habéis trabajado bien, lo estáis trabajando mucho y bien. Bueno, salta a la vista que donde más éxito tiene Warcry es en América Latina. ¿Cómo se siente uno al ver el impacto de su música tan lejos de casa? Algo que se crea aquí en Asturias, en un pueblecito ahí cerquita de Oviedo, en un sitio tan, tan íntimo y que de repente llena foros enormes en, al otro lado del charco, tan, tan lejos de casa y consigue esa reacción, esas caras que pone la gente, esas lágrimas que sueltan muchos, muchos. Yo me incluyo también, cuando tome dos birras me pongo a llorar como Warcry, es automático. O sea, en La Coruña... No somos tan malos. Lo de La Coruña fue un berrinche brutal. ¿Cómo para llorar? No somos tan malos, claro, ¿cómo para llorar? La Coruña es que se iban y entonces, claro, era un berrinche total. Y yo veo a la gente de América Latina y hay gente que le da la risa y yo me identifico tanto con ellos, tío. ¿Cómo te sientes cuando ves a la peña cantar con tanta pasión, tan lejos de casa y con gente que es de una cultura... al fin y al cabo distinta a la nuestra? ahora voy a entrar en historia y ahora voy a ganarme enemigos para siempre y amigos para siempre. Cuidado, que nos va a escuchar mucha peña de allí, De mano, a ver, siempre digo que aquí hay 47 millones de hispanohablantes. Al otro lado del charco hay unos 500 y algo, debe haber más o menos. Y luego dices tú, tacar tan lejos de casa. Aquello fue España. Aquello fue casa. Con todas, a ver, llegaron a decir, no, pero es que tienen diferencias. Yo tengo diferencias con uno de León, que está a mi lado. Claro. No te digo, y Andalucía, Cataluña, País Vasco. O sea, la diferencia es parte de la vida. Es una cosa que hay que entender. Pero al final lo que nos une es muchísimo. Y lo que nos une a la gente, tanto de Hispanoamérica como de España, que escucha heavy, más todavía. Porque yo he tocado en Cali, que es la capital de la salsa. He tocado en muchas, claro. Y hay un montón de heavies. Sí. Que yo me acuerdo, y cómo fue a Valladolid, por ejemplo, que siempre dicen, Valladolid. Y el heavy es súper heavy. ¿Me entiendes por qué? Porque el entorno es complicado. Entonces, seguir apostando por una música que te gusta, o seguir llevando a lo mejor tus pintas, o seguir haciendo cosas, es muy complicado en ciertos aspectos. Entonces, eso es algo que tienen en común todos. Eso no importa, incluso ingleses, americanos, al final todos estamos ahí. Y es lo bonito que tiene el heavy. Voy a decir, hablar de con lo que dijo Halford, ¿no? No en mi caso, pero yo soy el chico gay y tal del grupo. Realmente el heavy metal, cuando yo entré en el heavy metal, y hoy en día espero y deseo y creo que es así, nunca ha habido diferenciaciones de nada. Poco importa que sea, tú has estado en Bach muchos años, hay tailandeses, hay japoneses, hay gente de mucho más lejos que Hispanoamérica. Uh-huh. Y al final es la misma sensación, el mismo sentimiento. Por lo cual yo, cuando me voy a tocar a Colombia, me voy a tocar a México, me voy a tocar a cualquier parte, hay diferencias en el habla, hay diferencias en palabras, pero al final tenemos mucho más en común. No solamente porque hablamos el mismo idioma, sino porque tenemos las mismas sensaciones en el corazón. Escuchamos la misma música. Con matices, siempre matices. Pero yo busco lo que me hace igual a ti, no lo que me hace diferente. Yo diferencias tengo con mi vecino, pero es mi vecino. Depende de lo que quiera yo balancear, pues puedo hacer unas cosas de una manera mejor o peor. El discurso que me acabo de hacer. Sácale otra birra o una Coca-Cola, algo frío de ahí que... No, que luego para salir de este pueblo está que, la policía. Que el agua está del tiempo, ¿eh? La Coca-Cola estará un pelín más fresca. Bueno, habéis estado hace poco por allí, por América Latina, con una gira, vuestra gira más extensa por México, que fue una auténtica barbaridad esta vez la gira que os habéis hecho. Échale un cable, Maitane, que no llega. Decía que habéis estado con vuestra gira más extensa por México. Sabemos que vais a regresar con otra más pronto que tarde. Uy. Pero cuéntanos algunas muchas aves. Alguna experiencia memorable de esta última visita, algo que te llegara especialmente al corazón, a pesar de que ya son muchos años en los escenarios y muchas visitas a aquella tierra, algo que te haya impactado esta vez, que digas tú, joder. A ver, no es quizás lo más bonito, pero sí es verdad que hemos hecho muchos meet and greet, hemos podido estar cerca de mucha gente. Nosotros los meet and greet muchas veces sale el promotor y la banda. Lo único que podemos tener control es cómo se hace el meet and greet. No, porque lo típico es, te pones una mesa, van pasando, que se den una foto y tal. No. Mesas fuera y la gente se comporta de forma maravillosa, ya sea en España o ya sea fuera de España, ¿vale? Yo creo que es algo que tienen el público actual de heavy metal, que es súper educado. Lo que sí, cada vez me llega más, o quizás es que me estoy fijando más, ¿no? Siempre ha habido mensajes de decir, bueno, Warcry me ha salvado, Warcry me ha ayudado, Warcry y tal. Pero en esta última gira sí que quizás me llegó más o me llamó mucho más la atención. Gente que se ha hecho cortes en el cuerpo, o sea, que hay pruebas de que se ha intentado suicidar o cosas de estas. Y al final no sabes, yo nunca sé cómo responder. Porque son cosas que para mí están tan fuera de que siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? Gente que ha pasado cáncer, es que de todo. Y gente que lo ha pasado mal. O sea, gente que lo ha pasado mal y que ha encontrado en la música de Warcry una tabla de salvación. Yo siempre lo digo lo mismo. Y si tú estás en mitad del mar y hay una tabla y tú te acercas a la tabla, vale, hay una tabla, pero tú has hecho el trabajo. O sea, hay que valorar que cuando alguien sale de un pozo, normalmente la gente quiere salir del pozo. O sea, tú puedes ser una vía de escape, como puede ser ver una serie de televisión, como puede ser mil historias que puedan darte ese subidón, ¿no? Pero sí que el número es muy grande y llega un momento que te quedas un poco como sin saber cómo reaccionar, ¿no? Pero no voy a quedarme lo triste, voy a quedarme a lo mejor en lo más... Siempre hay cosas alegres. Lo hemos pasado muy bien y, por ejemplo, ha contactado con nosotros el gobierno de México porque de 9 fechas llovió en 8. Y eso a nivel agrícola es muy importante. Hemos hecho llover el desierto. O sea, el desierto. Quitando el concierto de Monterrey, que fue el primero, hemos hecho Ciudad Juárez, está al límite con Texas, si no me equivoco. Sí, sí. Ahí llovió. En Guadalajara hubo inundaciones. O sea, hemos hecho llover en casi todos los sitios. Y yo creo que, bueno, que eso para la tierra les viene bien. Sobre todo hay zona muy, de mucho secano, que ya pues es el futuro, ¿no? Que vayamos a los sitios a que llueva. ¿Qué país está aún pendiente? ¿Cuál es la espina clavada? Porque tiene que haber alguno que todavía no hayáis ido y que digas, jolín, ya había... Mira, yo tengo un país y tengo incluso una provincia en España. La provincia en España es Extremadura. Fuimos una vez nada más. Es una provincia que está súper abandonada. Es una provincia en la que yo cuando estuve muy bien. Bueno, ahora es autonomía. Autonomía. Pero bueno. Y sí, sí me gustaría hacer algo en Extremadura. Me parece que está, no sé por qué, está un poco abandonado. Y luego país, me gustaría mucho Venezuela. Mucho. Quizás dentro de un tiempo, pero sí, me gustaría mucho Venezuela. Uh-huh. Me parece que es un público. Solo estuvimos una vez, estuvimos cuando estaba Julio César Chávez todavía. Tuvimos un montón de problemas, no con el público maravilloso, la gente maravillosa. Pero el tema de entradas y salida al país sí fue muy complicado. Y es lo que nos echó un poco atrás a partir de ahí, ¿no? Pero es un país que me parece que está. Que es muy seguidor de Warcry. Yo hablo con un montón de venezolanos que han salido del país, montones, creo que son 8 millones o 10 millones los que han salido del país. Uh-huh. Y me da cosa, me da mucha cosa, ¿no? Porque son fans, son seguidores y son gente a la que me gustaría que pudieran vernos en su casa. Claro, os habéis encontrado en otros países por claro, allí. Claro, claro, o sea, lo que es México, Colombia, están todo Hispanoamérica. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Nos había llevado el promotor a comer en un restaurante y de la que salíamos estaba lloviendo. Hola, Warcry. Y había un chaval que lo único que hacía era con un paraguas acompañar a la gente hasta el coche. Y bueno, yo me puse a hablar con él. Me decía, no, yo soy venezolano y tal, creo que era Colombia. Estoy aquí en Colombia y tal, y bueno, salí de mi país, no sé cuánto. Y bueno, salió el tema de que trabajaba y era ingeniero agrícola en Venezuela. Y sin embargo, allí estaba acompañando con un paraguas a la gente a. Dos casos de esos hay a todos los niveles. Yo soy hijo de inmigrantes. Hay inmigrantes en España, hay inmigrantes en medio mundo. La gente que sale de su país sale para buscarse la vida. Entonces hay cosas que, bueno, como hijo de inmigrantes me llama un poco más, me toca un poco más, ¿no? Y Venezuela es el país que más inmigrantes ha tenido en los últimos años. Y forzados, digamos. Uh-huh. Bueno, son como 3 décadas ya de carrera a la espalda. Uf, qué viejo eres. ¿Qué desafíos, qué metas te planteas, si es que te planteas alguna meta? ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿O estás pensando ya en la jubilación? Allá tienes buen calcetu, que decimos aquí en Asturias, y ya dices tú, bueno, un disco más y... ¿Qué va? Se acaba de decir el gobierno que para dentro no sé qué, para 67 años. Y cuando llegue a los 67 será para los 90. No, no hay manera, aquí no hay manera de jubilarse en este país. Pero, a ver, ¿sabes lo que ocurre? Que mis predecesores musicales o mis gustos musicales son tan grandes. O sea, son gente tan grande, cosa que no va a llegar nunca. Porque ni es el momento, ni son las circunstancias, y yo soy consciente de eso. Pero bueno, yo mientras pueda aportar y mientras pueda crecer, es lo que te decía antes. Ojalá, yo creo que el disco Warcry está por llegar. El gran disco Warcry yo creo que está por llegar. El momento que crea que no, entonces diré, bueno, de acuerdo. Si aquí no vamos a jugárnosla a intentar dar el 100, retirada. Yo no voy a ser un viejo dinosaurio ahí arrastrándome por... No. Eso. Cuando el gobierno nos deje jubilarnos, yo me jubilo y me hago canciones para otros. ¿No te ves como Barón Rojo, que todavía están ahí, que llevan ya, no sé, 50 años en llegar a estos tíos ya? A ver, yo a Barón les quiero mucho, pero no. Como está haciendo Barón, quizás no. Quizás me tiraría más a Chus. ¿Entiendes? Incluso diferente. Incluso yo saldría en holograma y que la banda siga saliendo, ¿sabes? O como Kiss. Kiss tenían planeado hacer un Kiss 2, jubilarse ellos y que hubiera otra banda que siguiera como Kiss. Yo eso lo veo más factible. O sea, llega un momento, el cuerpo no da. El cuerpo no da. Lo estás viendo y lo ves y ves que bandas. Cuidado, yo he visto bandas. Yo he visto a los Aerosmith en el Barcelona Rock Fest de hace unos años. Y decían, no, es que llevan coristas para apoyar a Steve Tyler. Digo, tiene 70 y pico años, ¿qué esperas? Y todavía se ha quedado sin voz hace 4 días. Y él ha dicho, dice, tenía la suerte de hacer giras mundiales y no tener grandes problemas de voz. O sea, tienes a Halford ahí, tienes a mucha peña. Coverdale, bueno, cada vez canta menos y cada vez tiene más parafernalia. Pero, no sé, yo, el día que vea que no puedo, buscaré más. Si, no desharé la banda. Buscaré un sustituto para mí y que la banda siga. Me parece que es lo más. Hay gente muy buena, hay gente que canta muy bien y gente. Seguro que alguno hay. O sea, 1 o 10. O sea, no, de ahí no tengo problema. Le meto de corista 2 o 3 días y luego ya lo dejo. Te voy a preguntar por planes de futuro más cercanos. Vale que hay una fecha en Málaga con Baja California teloneando, sí, ahí, que lo anunciaste esta semana. Pero ¿en qué estás trabajando? ¿O estás en un proceso creativo ahora mismo? No, el disco está acabado. O sea, lo que es la maquetación del siguiente disco está acabado. Ahora lo que estamos haciendo es produciendo. Ahora lo que estamos haciendo, mira, mañana mismo quedamos Dani Sevillano, que es productor, Pablo y yo, para ir arreglando los temas, de, digamos, la maqueta original mía, para porque Sevillano. Hay una cosa que ahora es técnico, nuestro técnico de sonido encima. Y él lo que nota, o lo que he notado, es que los temas, cuando ya están tocados bastante, cogen pegada, cogen otra etapa. Entonces tú, cuando vas a grabar un disco, normalmente los temas van un poco colgando. Van muy justitos. No has tenido meses para practicar los temas. Entonces eso se dice, él cree que se nota en la grabación. Entonces estamos trabajando en eso. Intentar coordinarlo todo, hacer los arreglos antes de entrar a. ¿Me entiendes? Para que cuando entremos lo tengamos todo bien claro y vayamos a lo que vamos, ¿no? O sea, directamente al tema. Pero sí, estamos ya. Siguiente disco. No, qué bueno. No, es lo que hay. Bueno. No, esta vez no habéis tardado tanto, ¿no? Sí, estoy preocupado. Sí, este ya está, ahora estoy pensando en otro. Sí, no, es que no te puedes dormir. Parece increíble que dijeras hace unos años, tengo que parar porque a nivel creativo estoy ahora como un poco seco, y que ahora venga tanta creatividad, ¿no? Yo creo que, a ver, el problema es que es más simple, es que es, mira, lo comento muchas veces en directo con el tema de la gente cuando algo le sale mal, o cuando te sale una serie de cosas mal. No hay mal que 100 años dure, ni que lo soporte, pero realmente yo creo que es así. O sea, hay etapas en las que no te sale nada y etapas en las que te sale todo. Si cada vez que no te sale nada te preocupas porque no te sale nada, peor. Pero pasa en todo, pasa en los futbolistas, pasa en todo. Yo he tenido la suerte de que, vuelvo a repetir, la pandemia fue una bofetada en la cara muy clara. Es decir, no está, déjate de tonterías, céntrate, pero sin presionarte, que vaya fluyendo. Y ahora pues va fluyendo bien. A lo mejor dentro de 2 o 3 años vuelvo a decirte, no, tengo que parar. No creo, 2027 es nuestro 25 aniversario y habrá que hacer algo ahí. O sea, pues que parar no voy a tener mucho tiempo para parar. Una caja con los discos regrabados. Todos ellos, hombre. A partir de que no estamos Ardines y yo los controles, la cosa mejora un poco. Pues nada, algo más que necesites contar, algo, un saludo a la gente de Málaga que estará ya comiendo uñas, muchos de ellos, porque hace tiempo que no vais por aquella tierra, ¿eh? Ah, mira, el otro día en Bilbao nos lo dijeron, 15 años que no íbamos a Bilbao, y te lo juro que para mí... ¿Tanto? No, yo no sé si será tanto. No puede ser. No, no puede ser. No, nosotros fuimos una vez a Bilbao a veros, no hace tanto. Íbamos con Iván Blanco. Sí. Íbamos juntos. Llovía. Llovía a mares. Llovía a mares, pero no hace tanto tiempo. Pero 15 años no, pero un montón sí. Así es que igual, está al lado de nuestra casa, ¿entiendes? Sí, entonces sí. Sí que a lo tonto, bueno, hay que contar, hay 2 años y pico de pandemia. Mm. Eso dispara las cifras y claro, dispara los claro, claro, claro. También nos decían en México, bueno, es que iban 5 años. Y dice, bueno, llevamos 2 años y algo, que no fuimos a ningún lado, nadie. Pero es lo que tú dices, o sea, tenemos ahí Málaga, estamos súper ansiosos. Encima llevamos, tenemos la suerte de llevar con nosotros a Baja California, que me parece que es una banda que lo va a hacer fantástico, que a la gente le va a gustar, que va a calentar el ambiente muchísimo, porque sé cómo son en directo. Y luego nada, disfrutar del concierto. Sé que va no solo la gente de pasó en Bilbao no había gente solo de Bilbao. Había gente de Asturias, había gente de León, había gente de Santander, había gente de muchos sitios. Creo que en Málaga será algo parecido. Habrá gente de muchas zonas cercanas, muchas regiones cercanas, y será otra fiesta. O sea, tengo que reconocer que desde el lado de sensaciones, todos los conciertos que estamos haciendo son fantásticos. O sea, la verdad es que creo que estamos en un momento muy, muy bueno a nivel de relación con el público. Y vamos a más. A por ellos. Pues a por ellos. A por ellos que vais a ir. Por supuesto que sí. Pues nada, Víctor, muchas gracias. Me apunta Maitane que fue en 2012 la anterior visita a Bilbao. Así que bueno, hacía 12 años. Así 12 que, años. 15 no, pero 12. Bueno, está 12 bien. 12 ya son números. Y nosotros, lo de Bilbao, la anterior fue en Madrid, en el Festival del IFEMA. O sea que hacía 5 o 6 años ya de aquello. O sea que mucha tela. Pues nada, gracias de corazón por haber estado esta noche con nosotros una vez más. Gracias a todos los que estáis escuchándonos, gracias a la gente que está petándolo en el podcast en los últimos días. Llevamos un mes en el que llevamos ya más de 1000 descargas que solo en iVoox, que es una auténtica barbaridad para un programín tan pequeñín como nuestro. Así que gracias de corazón a todos los que nos escucháis, a los que nos seguís. Y gracias a Warcry, a Víctor García, a Aníbal Señoriz por el contacto. Y nada, que nos vemos, nos oímos y volvemos el próximo jueves. Pero no vamos a marchar, por supuesto, sin antes pinchar una canción. Y empezamos el programa con un tono triste y lo vamos a acabar con un tono alegre. Solo sé, Warcry en Diario Metalhead. Nos oímos el próximo jueves. Un abrazo de Larry y de Baitane. Chao. Y debes crecer. Deja de jugar. Pórtate bien. Y vive la vida con más sensatez. Bájate de ahí. Te van a mirar. Debes pensar en el que miran. No hables más de eso. A esperar, si quieres creer que a estas alturas yo voy a cambiar. No busco ser perfecto. ser feliz. Perdóname si creo que debo insistir.